vida trabajando, pero tengo mucha plata para gastar. Me critican que soy muy enamorado y que traigo chupamirto para amar. Me persiguen las morenas y güeritas, por ahí dicen que yo soy todo un Don Juan. Me conquistan grandototas y gorditas, porque dicen que yo soy todo un galán. Me quito la boberna, mucha chava soy, pienso enamorar. De ellas me entregan su corazón. Yo les digo mis cositas al oído y responden con cariño a mi pasión. Viejito rabo verde, me gusta Pati, también Ana María. Viejito rabo verde, ando con Leti, también con Josefina. Viejito rabo verde, le gusta Rosy, también a su primita. Viejito rabo verde, me gusta Lupe, también la Teresita. Mariquita, viejito rabo verde, me gustan todas una por una.